Buenas, les habla Víctor García Belaunde. Quisiera mandar un saludo muy especial a todo el equipo de Radio Unión, de parte de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les deseamos una feliz Navidad y lo mejor para el 2014. Además, los invito a seguir escuchando el programa Más Allá del Arcoíris, quien es conducido por nuestra querida Indiana. Un programa donde se divulgan varias posturas y hay debates interesantes en torno al pensamiento crítico. Un abrazo. Y Víctor Andrés García Belaunde, que se une a la mesa en breves minutos, director de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Tú eres cristiano ortodoxo y practicas activamente en una iglesia de origen griego, ¿verdad? Cuéntanos, porque no sé mucho sobre eso. La iglesia como local es de origen ruso. Ajá. La establecieron en Lima inmigrantes rusos allá por los años 40 o 50, me parece. Y luego de un tiempo de tener nosotros por más de 30 años al padre Serafín Fetisov, cuando él ya era muy anciano, quedó la iglesia sin funcionar un tiempo hasta que se pidió un nuevo sacerdote y vinieron alternativamente unos breves años sacerdotes suplentes, digamos, hasta que llegó uno, el padre José, que durante años sirvió la iglesia, que era de origen brasileño, hasta que falleció hace unos años, y está ahora el padre Sergio Benavides. El padre Sergio, a lo que voy, es que está ordenado bajo la iglesia, o digamos bajo el patriarcado ecuménico de Constantinopla, que es como el patriarcado más antiguo o que tenía más relevancia en algún tiempo, y luego quedó con esta importancia de honor. Y los demás patriarcados de alguna manera tienden sus disposiciones, y él también es como una especie de área central de colocar a sacerdotes que hagan falta en sitios alejados, y somos un sitio alejado, digamos, para el cristianismo tradicional que está más cerca de Medio Oriente, obviamente, ¿no? ¿Qué haces tú en esta iglesia ortodoxa? Sé que eres muy muy activo en los servicios. Bueno, no somos muchos ortodoxos en Perú, entonces ayudamos desde niños, yo voy desde niño, y ayudamos en diferentes tareas, algunas muy simples como abrir la puerta o qué sé yo, no sé, pasarle algo al sacerdote, pero tampoco nada, digamos, no soy oficiante, no soy ni diácono, ni sacerdote, ni nada ordenado, entonces voy como va cualquier otra persona a la iglesia, pero de pronto con la confianza de los años que voy yendo, y me piden que, no sé, que de pronto ayude a llevar algo dentro de la parte sagrada que bueno, puede dar la impresión de que tengo algo que ver con el manejo del ritual, pero no, es una ayuda que puede hacer cualquiera de los fieles en la iglesia. ¿Ustedes comulgan? ¿Hay hostias? ¿Creen en Jesucristo, por supuesto, porque son cristianos? ¿Practican la comunión? Claro, de hecho, es de alguna manera el rito tradicional, ¿no? Es la iglesia que nunca se transformó, por decirlo de alguna manera. Es el origen de lo que viene a ser a la iglesia más conocida aquí, que es la iglesia romana. Desde la iglesia romana toma de la iglesia ortodoxa toda su existencia misma, proviene de la iglesia ortodoxa. La iglesia romana era una iglesia ortodoxa hasta que se quedó lamentablemente abandonada en territorio salvaje, cuando la frontera de esa zona retrocedió. Y tuvieron que hacer algunas modificaciones menores, como la de la comunión. Nosotros seguimos comulgando con pan, es un pan especial que imita el pan pascual, ¿no? Es la prósfora, y con vino, o sea, con una cucharilla donde te dan el pan remojado en vino, como está prescrito taxativamente en el Evangelio. La disposición de Cristo es: tomarán pan y tomarán vino, y harán esto en conmemoración mía. No es el sacerdote tomará algo que representa el pan y ninguno de los comulgantes recibirá vino, y harán eso en conmemoración mía. Eso no es lo que él dijo. Entonces nosotros no cambiamos ciertas cosas por tradición. desde hace 2000 años que cada domingo se reparte pan con vino. Entonces, sí, claro, hacemos la comunión y la hacemos de modo correcto, de hecho, ¿no? No hemos cambiado por un tema de economía, que por eso, por un tema de economía, se hizo el cambio de distribuir el vino a todos los feligreses, a ya no dárselos, y solamente el sacerdote comulga correctamente en la Iglesia Católica, y los demás ya verán, ¿no? Pero no, eso fue por un tema de practicidad. Y por practicidad, o por este manejo más secular, con perdón del uso de la palabra, ¿no? Víctor, pero por este manejo más secular de las cosas propio de una sociedad en emergencia, como era la sociedad, el pobre obispo de Roma, se quedó en como una isla de precaria civilización en medio de constantes invasiones de grupos de salvajes, ¿no? Salvajes los germanos, salvajes los francos, salvajes todos, y la frontera retrocedió durante años hasta el norte de Italia, pero Roma se quedó pues en medio de gente totalmente, o sea, los vikingos eran unos caballeros al lado de esa gente, que vivía del pillaje, de matarse, asesinar, robar. Y en medio de esta gente se quedó el obispo de Roma y perdió contacto con las iglesias, con las demás iglesias. Todas las demás iglesias seguían en contacto y seguían dentro del territorio romano, felices, protegidas por el ejército, un ejército profesional, pagado, o sea, una maquinaria del Estado que creó el derecho, que creó el Estado casi como lo consideramos hasta hoy en día, ¿no? Y Roma no, Roma estaba en medio, no sé, por hacerte la comparación, en medio de una tribu de caníbales no contactados en la selva de Brasil. O sea, entonces el obispo de Roma tuvo que recurrir a algunas concesiones prácticas a sus tradiciones, y bueno, dijo, nada, o sea, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar aquello para hacernos viable la existencia, para sobrevivir. Y al paso del tiempo se fue transformando cada vez más y más. Y bueno, de esa transformación surgieron luego quejas, surgió el protestantismo, del protestantismo después vienen grupos evangélicos. Una cosa que a mí me sorprende porque me gusta la historia es de la Iglesia Ortodoxa ha surgido la Iglesia Ortodoxa. O sea, la Iglesia Ortodoxa permanece al paso de los siglos, la Iglesia Ortodoxa en Egipto, en Rusia, en Israel, en Turquía, en Grecia, en Rumanía, en muchos países, y la Iglesia Ortodoxa no genera estos grupos, sectas y bueno, no sé, siempre permanece como es. Y al otro lado, en donde se sembró de alguna manera por estos cambios, pequeños cambios, pero con el tiempo pueden tener efectos mayores. Estos pequeños cambios lo que terminaron haciendo es que de esa iglesia romana modificada por necesidad aparecieran cada 200 o 300 años innumerables sectas y agrupaciones y modificaciones e innovaciones y cosas raras. O sea, eso es lo sorprendente, ¿no? O sea, para el que ha crecido en una historia ortodoxa de la fe, no ha habido nunca un problema entre la fe y la ciencia, por ejemplo. O sea, esa discusión que es cotidiana, ¿no? No tiene sentido. O sea, el área de la fe es una, el área de la ciencia es otra. No ha habido nunca una discusión entre la iglesia y el Estado. O sea, la iglesia tiene como su cabeza el patriarca, el Estado tiene como su cabeza el emperador. Nunca hemos tenido un patriarca-emperador como tienen los occidentales en el Papa, ¿no? Que es el que corona, ¿no? El patriarca es muy respetable espiritualmente, pero está totalmente subordinado al emperador en el tema práctico, en el tema secular, ¿no? En el tema cotidiano y civil y político. Entonces, no han habido estas, y al emperador lo nombra el Senado o lo proclama el pueblo, no lo nombra el patriarca. En cambio, de alguna manera el obispo de Roma consiguió, para manejar la situación de emergencia, que los jefes, los reyesuelos de los bárbaros, que luego pasaron a ser las coronas europeas, reconocieran que él tenía que coronarlos para que tenga validez su nombramiento. Y eso fue una gran jugada, pero eso no tiene nada que ver con la fe, uh-huh. una vez más, ¿no? O sea, hay muchas cosas en la Iglesia Romana y en el mundo occidental que son propias de esa confusión que se generó por ir adecuando una tradición que fue modificándose tanto que al final generó conflictos entre facciones internas de la gente que ya había visto el cristianismo bastante tergiversado, ¿no? Entonces, cuando decidieron calificar las confesiones, porque la calificación ortodoxa no es una calificación que la misma cristiandad ortodoxa se haya puesto, ¿no? No es que los cristianos ortodoxos decimos, nosotros somos ortodoxos, nosotros somos cristianos. Ortodoxos se le llamó históricamente porque significa los que siguen el camino correcto. Entonces, ahora, muchas de las ideas de los evangélicos son parecidas a las ideas de la Iglesia Ortodoxa, pero que se han mantenido así toda la vida, o sea, no es ninguna novedad. La Iglesia Ortodoxa acepta el divorcio, acepta el aborto, acepta el control de la natalidad, acepta el uso de preservativos, los sacerdotes se casan, tienen hijos. Toda la vida ha sido así, o sea, hace 2000 años que es así. Que a un obispo en emergencia se le haya ocurrido modificar las reglas que la tradición estableció y hacer una cosa extraña de la que después las generaciones que vienen de sus feligreses desconcertados tratan de acomodar y corregir y toda esta chanfaina, ¿no? A lo que sucede en Occidente, ¿no? A lo que pasó, todo lo que generó las modificaciones de la tradición fueron una reacción que desembocó en el protestantismo, en Lutero, en Zwinglio, en Calvino, en tratar de encontrar cuál es el camino correcto. Cosas muy simples, además, que no tendrían por qué molestar, como que cada cual puede tener la Biblia en casa, eso no es ningún problema. O sea, la Iglesia Ortodoxa siempre ha permitido que el que puede tenga, lo que pasa es que era muy caro tener un libro, pero sí, se hacían libros, no había ningún problema, cada uno podía tener sus versiones, sus colecciones, sus libros, bibliotecas, tenía todo el mundo. O sea, claro, no estamos hablando de una sociedad formada por vikingos, sino una sociedad formada por gente civilizada. Esa era la gran diferencia. Ahora solo lo puedes ver entre de pronto si te vas a vivir con uno de los no contactados y no comprenden que es un libro, y bueno, sí, muy respetable que tengan otro tipo de cultura, pero digamos, es la cultura que tuvieron nuestros antepasados hace 20.000 años, no ahora. Entonces, de alguna manera hemos evolucionado, hemos ampliado nuestra capacidad de comprender la realidad y disfrutar de la variedad que ofrece el pensamiento y el mundo, y ellos todavía no consiguen hacer eso. Entonces, esa diferencia antes era mucho más chocante, o sea, tú no tenías que ir tan lejos para encontrarte con gente francamente salvaje. O sea, pues si por un lado ya tenías, acuérdate, el siglo III antes de Cristo, filósofos, eruditos, participando en ágapes, en banquetes muy, muy elaborados y conversando sobre la belleza, el amor, la poesía, y 1500 años después los nórdicos seguían asaltando a quien podían con hachas y quitándoles, y eso era su modus vivendi. O sea, no, la historia te demuestra que depende mucho del proceso para cómo sea luego la consecuencia, ¿no? Entonces yo creo que muchas de esas cosas que no se cambiaron nunca, claro, ahora te puede sorprender, ¿no? Uno dice, la Iglesia, ¡ah, qué moderna la Iglesia Ortodoxa, que permite que sus sacerdotes se casen, o que permite el aborto, o el divorcio, o qué moderna! No, no es moderna, es antigua. O sea, más bien nunca se transformó en nada diferente a lo que fue desde el principio. Uh-huh. Y eso ha tenido a lo largo de los miles de años más vigencia que estos acomodos que hizo la... comprensibles de pronto, pero la Iglesia de Roma pues se vio en esta situación desesperada y tuvo que decir cosas que son disparates desde el punto de vista cristiano, ¿no? O sea, no hacen falta. ¿Cómo qué disparate? Es un, por ejemplo, la infalibilidad del Papa, por ejemplo, ¿no? No tiene ni 200 años de declarada, ese es un, no soy un especialista en dogmas católicos, digamos, pero eso es algo que se hizo en 1800 algo, ¿no? La Inmaculada Concepción de la Virgen María, que puede parecer una especie de honor que se le otorga, no, para la Iglesia Ortodoxa la imagen de la Virgen María también es esencial, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema con declarar la Inmaculada Concepción y la perfección desde su concepción de la Virgen María? Toda la idea de la importancia de la Virgen María es que ella redime la caída que ocasionó Eva. O sea, la primera mujer, por soberbia, consideró que ella podía determinar que era mejor hacer y no lo que dijo Dios. Y hace entrar en este error al hombre también y eso ocasiona la caída, ¿no? La vanidad. Eva fue tentada, ¿no? Supuestamente claro. La tentaron. Esa es la vanidad, digamos, ¿no? Y la soberbia de creer que ya, o sea... Entonces, en lugar de rechazar lo que fuera contrario a la voluntad de Dios, digamos, ¿no? O sea, Dios permitió ese espacio. Justamente dentro del hesicasmo, el pensamiento puede llevarlo a uno de errores, ¿no? Por eso en la meditación se busca no pensar. Pero ese es otro tema. Eva pensó. Eva deliberó, dijo, de repente, tiene razón. Y esa duda, esa pérdida de fe perpetua, ya la había hecho caer. Y arrastró en esa caída a Adán también. Entonces tenía, para establecer un balance cósmico, tenía que ser otra mujer la que arreglara ese problema, digamos, ese traspié. ¿No? Ese traspié. Y esa otra mujer es María. Pero para que pueda haber una equivalencia, esa mujer que arregla lo que malogró Eva... tenía que ser una mujer normal, ¿me explico? O sea, una mujer normal, una hija del hombre, digamos, una mujer normal, es capaz de enmendar lo que la primera creada malogró. Ese es el valor. Si tú haces a la mujer perfecta desde que nació, incapaz de equivocarse, incapaz de error, incapaz de pecado, destruyes la equivalencia. Porque entonces, ¿qué virtud tiene que ella haya aceptado la voluntad de Dios? Si fue concebida, perfecta. Eva, esa fue Eva. María, en cambio, dice, no se haga lo que yo quiero, hágase lo que Dios desea. Entonces le hace el contrapeso. Y ahí es que se puede verificar la encarnación. Si María no hubiera aceptado de esa manera la voluntad de Dios, no se hubiera podido encarnar Dios en Cristo. Y por eso es que luego, el primer milagro de Cristo es por una orden de María. Cuando María le dice, pese a que él dice, yo no voy a transformar el agua en vino, María no le hace caso, voltea y le dice a los sirvientes, hágase, o sea, en griego está más claro, ¿no? Porque usa las mismas palabras que cuando ella dijo, hágase la voluntad del Señor, ¿no? Ella repitió esas palabras, hágase la voluntad del Señor, pero indicando a Cristo. Y él en ese momento se dio cuenta que esa era la indicación de que podía empezar a hacer milagros. O sea, en los evangelios, claro que muchos hablan de que son una obra poética por ese lado también, hay muchas correspondencias que equilibran los antiguos testamentos con los nuevos, de modo que toda la obra está contrapesada, ¿no? O sea, lo que se malogró se arregla de una manera correspondiente. Los milagros de Elías se corresponden en los descritos por Lucas. Y así hay una serie de correspondencias muy elegantes que tienen que ver definitivamente con que es una obra que ha sido modificada también durante siglos, hasta que en algún momento, en un concilio, se decide cuáles van a ser. Porque antes cada uno tenía sus bibliotecas personales. Y de pronto a mí, no sé, me vendían como ahora a veces le venden a alguna gente que colecciona piezas arqueológicas, como le pasó a Mujica tantas veces, le dicen, mira este collar Chimú, y él, bueno, dice, sí, qué bonito, y lo compra, y de pronto va una historiadora 30 años después y dice, es una falsificación, parece Chimú, pero no es. Bueno, si yo fuera un cristiano del siglo II, III, dicen, mira, hemos encontrado este libro de sobre Jesús, un evangelio que nadie tiene, yo lo compro. En ese momento no habían editoriales que sean miles de ejemplares, o sea, los ejemplares se escribían a mano, uno por uno, y uno podía tener algo que nadie más tenía y no era ninguna cosa rara, era lo normal. Entonces esa biblioteca se hacía más valiosa porque tenía incunables, tenía piezas únicas. Entonces, en algún momento tienen que decidir cuáles de los libros son los que se consideran válidos ya para hacer copias en gran cantidad, porque era un desorden, porque tú me podías sacar debajo la manga el evangelio, pues no sé... de María Magdalena, o el de Pepita Pérez, o el de Camucha, no sé, cualquier cosa, porque finalmente, ¿cuánta gente habría escrito evangelios apócrifos, no? Que no eran ciertos, pero por inspiración, por mejor hacer. Pero bueno. Antes de seguir con Víctor, ¿Cómo tú, Alejandro, ves a Cristo? ¿Cómo lo sientes? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque también la gran diferencia es, en estos días se está habiendo muchas discusiones sobre, hacen estos temas sobre el Cristo histórico, sobre el Cristo. Para la ortodoxia, todo el centro está en la resurrección, no en la Navidad. La Navidad es una celebración que también tenemos, obviamente, pero ese no es el eje. Cristo, o Jesús, Jesucristo nace. Cristo, Christos, significa el ungido en griego. Entonces, cuando uno habla de to Christos, ¿no? O Christos, el Cristo, es el ungido, es como el que ha recibido el encargo de ser rey, ¿no? De ser el que gobierna espiritualmente, en este caso. Jesús, el personaje, el hijo del carpintero, que también fue carpintero y que a los 30 años se pone a predicar, no hubiera tenido más importancia que cualquier otro predicador, y habían cientos en esa época de la espiritualidad judía, si no hubiera resucitado. O sea, el eje central en realidad es la resurrección. Y desde que tú crees en que es posible la resurrección, que es otro tema bastante importante, que eso es el cristianismo, la posibilidad de vencer a la muerte, eso es el cristianismo. O sea, si él no hubiera resucitado, no tendría sentido ser cristiano. Entonces no es una persona muerta, es una persona viva, de otra manera. Entonces creo en Cristo como creo en ti o en cualquiera de los que están acá, ¿no? Víctor. Bueno, interesante, sí. Y se queda pues Roma sola, Ezequiel, el obispo sin estructura de gobierno, y tiene que asumir todos los poderes del Estado. Se crea la Inquisición, ¿no? Que es el poder judicial. El mismo obispo se comienza a vestir ya no de negro, no como originalmente, sino con la cándida romana, y se fusiona y prácticamente toma los poderes del Estado, ¿no? Entonces la Iglesia Católica en realidad desde su origen nace afiliada al Estado, ¿no? Lo que no sucede pues en el mundo ortodoxo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que, yo pienso que cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera. Unos pueden tener más fundamentos que otros, pero siempre pienso que esas creencias deben ser personales, deben ser privadas y no deben tener injerencia en el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo con Alejandro en que el Estado debe ser secular, ¿no? No como el Estado peruano, por ejemplo, que recibe dinero, o sea, que dona o da dinero a la Iglesia Católica para solventar a los obispos, inclusive también se ahorra impuestos, ¿no? En concordato, digamos, que se firma en el año 80 de intercambio, ¿no? Y en el caso de la Iglesia Ortodoxa no habría ese problema, ¿no? Porque eso lo hacía originalmente el emperador y lo hacen los presidentes, pero no debería haber esta fusión, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿tú sientes que en el Perú la Iglesia tiene mucho poder aún? Sí, claro. Claro, está el curso de religión, que es un curso de adoctrinamiento católico, ¿no? Y se aplica con recursos del Estado. Está, digamos, algo de 3.000 o 4.000 soles millones de soles que se destinan, digamos, a soportar la infraestructura de la Iglesia. Están los impuestos que se ahorran, ¿no? Y no solamente se ahorra impuestos, sino que también subalquila muchas de las propiedades, ¿no? Entonces no es justo, ¿no? Si yo fuera evangélico, si yo fuera budista, en mi caso soy ateo, pero ya somos una minoría, la mayoría de las personas tal vez son católicos, ¿no? Pero sin embargo sería un abuso para las minorías que todos paguemos impuestos, ¿no? Y que sin embargo digamos, no se utilicen para intereses nacionales, ¿no? Los impuestos deberían ser utilizados para una biblioteca, para un parque público, pero no para una capilla, no para un monumento al Papa. Por ejemplo, no debería bloquearse las calles del centro de Lima por la procesión del Señor de los Milagros, todavía en días laborables, ¿no? Entonces, claro, si la mayoría es creyente no hay ningún problema, nos unimos a la procesión, pero yo no tengo, como no creyente o como de otra religión, yo no tengo por qué bancarme esa procesión, llegar tarde al trabajo y encima que esté soportada y promovida por el Estado, ¿no? Entonces es un abuso de una mayoría a una minoría, ¿no? Entonces yo pienso que el mejor Estado es el Estado secular, el Estado que divide la creencia personal de los intereses de la nación, ¿no? Entonces hay intereses nacionales, el educar, por ejemplo, ¿no? En ciencia, ¿no? El abrir un teatro, el hacer una vía pública, una pileta, ¿no? Pero no un monumento, ¿no? Como el Cristo del Pacífico, ¿no? O no una estatua del Papa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer una estatua budista? ¿Por qué no hacer una estatua de Siddhartha Gautama? Bueno, pero si quisieran hacer una estatua budista la podrían hacer, lo que pasa es que no hay un grupo suficientemente fuerte para hacerlo. ¿Y en qué que lo hagan con recursos personales? Le están haciendo, ¿ah? En Lamas están haciendo una estatua budista. Que las hagan, pero claro, no con recursos del Estado. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado, al Estado pagamos todos a la hora que compras un caramelo, ya. Todos... pagamos el IGB, pagamos el impuesto a la renta. ¿Tú no quieres que tu impuesto vaya para eso? Yo no quiero que mi impuesto vaya a financiar a una religión, a un club al que yo no pertenezco. Entonces, claro. Eso no puede ser así. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te molesta tanto? Porque no es justo. Porque no es justo. Los recursos deben ser destinados para intereses nacionales, intereses que apliquen a todos. Es como el matrimonio gay, ¿no? Dicen que amenaza al matrimonio. ¿De qué medida el matrimonio gay amenaza al matrimonio heterosexual? ¿En qué medida? ¿En qué medida medible amenaza, no? Pues habría que ver. Es una minoría. Pero yo creo que eso es un poquito... Pero igual hay que protegerla. Pero es un poquito de ceder. ¿Por qué no permitir que tu impuesto vaya también a una mayoría católica? Si tú quieres, si claro. Hace felices. Por eso mismo, debería haber una opción, y eso es algo que seguramente vayamos a proponer en el futuro. Debería haber una opción en que uno decide si uno quiere que los impuestos vayan a la iglesia, perfecto. O sea, si uno quiere un cura, que se lo pague. Pero yo nunca voy a utilizar ese servicio. Entonces, ¿para qué tengo que pagar yo todos los años mis impuestos que van en parte a ser destinados para financiar a estas personas que yo no utilizo? Porque es parte de vivir en una sociedad en que la mayoría manda, Víctor. Ese se llama tiranía de la mayoría. Tiranía de la mayoría. Y no debería existir en una sociedad civilizada. Las sociedades más avanzadas del mundo son seculares, ¿no? ¿Cuál es el país más estable y más próspero en cuestiones, digamos, sociales y derechos civiles en Latinoamérica? Uruguay. Uruguay es el país más secular, donde se ha legalizado ya la marihuana, el matrimonio gay, se respetan las minorías, el presidente es absolutamente secular, ¿no? Busca la división absoluta, ¿no? De cualquier tipo de fe con el Estado, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas, Alejandro? Creer no es malo. Tu punto está bueno, está bien. Creer es excelente. Sí. Uno tiene la libertad. ¿Por qué el enfrentamiento? ¿A ti te interesa realmente que cierren las calles en la procesión? ¿Vayas o no vayas? Bueno, yo creo que el cuando yo vivo en Perú, he nacido en Perú, o sea, no he venido ni de otra época, ni de Constantinopla, Medio Oriente tampoco. Entonces no me es extraño todo lo que sucede aquí. Pero sí he tenido la suerte, me considero, de haber podido tener otro tipo de programa, si quieres, para interpretar la realidad en ese tipo de cosas, que viene de la parte ortodoxa, de la parte griega, de pronto. Y allí la gran diferencia que tienes es que nunca hubo esta variedad, de pronto, en la sociedad que ocasiona un tema diferente, ¿no? O sea, ¿a qué voy? La variedad que había en la sociedad, si quieres, griega, en el siglo segundo o tercero después de Cristo, era la que existía prácticamente en el mundo conocido. O sea, tenías no una procesión cristiana, tenías tres o cuatro procesiones, cada una de una diferente religión y de un dios diferente cada día. Y ese era un problema, sí, ya en esa época para la circulación, y un problema para la seguridad pública porque se peleaban de pronto los seguidores de ISIS con los de Mitra, que se encontraban en una calle al mismo tiempo con, ¿sabe cuál de los dioses, no? Porque habían cientos de dioses. Y en algún momento, es cierto, es por una decisión del Estado que se genera la oficialidad de la religión, en este caso cristiana, porque ya era imposible manejar además una multiplicidad de confesiones, de fe, de ideologías, dogmas, a veces enfrentados. O sea, era como si hubiera, por decirte, ¿no?, para que lo entiendas en términos modernos, como si hubiera una religión de los vegetarianos y otra religión de los comedores de carne y otra religión de los que quieren matar animales y otra religión de los que quieren defender a los animales. Evidentemente va a haber un enfrentamiento y una pelea si se encuentran, por un lado, un grupo de gente llevando cachorritos con mucho cariño en las manos, y por otro lado tienes un grupo de gente arrancándole la cabeza a los cachorritos porque eso les indica su fe, se van a agarrar a los golpes. Uh-huh. Pero no hay ningún problema en que haya libertad religiosa siempre y cuando no haya tortura animal ni haya, o sea, con el debido respeto, ¿no? Uno tiene que tolerar las diferentes posturas. El problema fue que al principio, o sea, el Imperio Romano, cuando se cristianiza, no solamente oficializa la religión cristiana, sino que hace las demás ilegales, y poco después comenzarían las persecuciones a los paganos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La intolerancia religiosa. Bueno, eso, por ejemplo, ese es el no a través de la historia. Claro, el tema ahí justamente es que es el estado romano, porque ahí no es que un cristiano, que en esa época prácticamente la mayor parte de los cristianos eran unos mugrosos, pues, ¿no? En realidad eran lo peor de la sociedad, no eran las familias patricias, aristócratas, imperiales, eran gente de muy baja estofa, básicamente. La gran suerte para el cristianismo es que es una de las auxiliares de la emperatriz Irene, uh-huh, era cristiana, y le habla a ella del cristianismo. Y la emperatriz Irene se fascina, ¿no? La emperatriz Elena, perdón. Y es básicamente ella la que convence a Constantino de las bondades de esta fe. Constantino ya tenía, digamos, en el corazón de él, por lo menos, ¿no?, que la escucha. ¿Y qué pasa? Que en realidad él tenía un proyecto de un estado que sí funcionó, duró más de 1000 años. O sea, ningún estado de otro tipo ha durado tanto tiempo. O sea, son maravillosos algunos de los estados seculares como Uruguay, uh-huh, pero no tienen pues ni 100 años, veremos si duran 1000, ¿no? No es tan fácil hacer una estructura que dure siglos, ¿no? Hacer una del momento sí es más sencillo. Entonces, lo que consideró Constantino que tenía el trabajo de coordinar el mundo entero conocido, todas las civilizaciones de la historia estaban bajo su mandato, y tenía que organizar esto para que dure siglos, no un periodo de 4 años ridículo, sino siglos. Entonces él dijo, acá lo que necesitamos es simplificar, porque ya estamos bastante complicados con ser millones en una época en que no hay comunicaciones, no hay comercio internacional, no hay muchas cosas, no habían. Entonces él dice, vamos a tener una legislación, un cuerpo legal, unas reglas para todos, escritas en unos libros. Eso es lo que, uh-huh, se establece el derecho con él, y posteriormente sobre todo con Justiniano, básicamente el derecho romano, que es el fundamento de la civilización occidental y de todos los derechos desde Francia hasta Bolivia, vienen del derecho romano. Establece una legislación, un idioma, que en su momento inicial era el latín y luego cambiaron al griego, y una fe, que era la cristiana. O sea, él no podía decir, bueno, vamos a tener 4 cuerpos legales, 5 idiomas y 3 fes. O sea, eso no hubiera durado ni 200 años. Uh-huh. Lamentablemente, no dura. Eso fue lo que originó, de parte del Estado, uh-huh, la obligación del cristianismo y la prohibición de los demás. O sea, no es que el cristianismo prohibió los demás cultos. Fue el emperador, que además no era cristiano, porque el emperador Constantino era pagano, uh-huh, y se consideraba personificación del dios Sol, de Helios, y se mandó a hacer una escultura personificando al dios Apolo, Helios, en Constantinopla, la ciudad que fundó. Es casi a su muerte que se... Y dices que fue una movida política, en realidad. Sí, es eso. Repítenos. Claro, ¿por qué política? ¿Por qué prohibieron las otras? Por necesidad política. El cristianismo era una religión muy popular en la época y estaba en aumento. Y era pacífico. Era muy conveniente, pues, y era pacífico la también. Del Estado también. Claro, era pacífico. No necesitabas los sacrificios de 100 animales como las hecatombes de otros. Después de Mitra, por ejemplo. No tenías que hacer la Guerra Santa, ¿no? Un poco de pan y vino no le hacen daño a nadie. Tampoco. Y también hay que recordar que el imperio cuando se cristianiza se comienza a reducir, y está bien, dura 1000 años más, pero al final queda reducido prácticamente a una sola ciudad, ya para 1400, cuando cae el imperio romano de Oriente, ya prácticamente solo queda la ciudad, ¿no? Y Mohammed la toma, ¿no? Y ahí se acaba prácticamente el Imperio Romano, ¿no? Bueno, le costó tomarla. Sí. Bueno, acá sí. Yo tengo esta noticia. Mientras que los habitantes de países ricos tienen mejores niveles de educación y sanidad, los pobres suelen encontrar un mayor sentido de la vida, aunque vivan en condiciones difíciles, sobre todo si son creyentes, según un estudio psicológico. Según un estudio publicado en Psychological Science, las condiciones sociales no siempre son un factor decisivo para la satisfacción espiritual. La investigación basada en datos de la encuesta Gallup 2007 sobre más de 140.000 participantes en 132 países demuestra que existe una cierta correlación entre la religiosidad del país y la percepción del sentido de la vida por sus ciudadanos. Además, los psicólogos indican que esta tendencia suele ser más común para los países pobres. Hasta ahora, la riqueza ha estado casi siempre asociada con la esperanza de vida, la salud, la felicidad o la satisfacción con la vida, explica el psicólogo Shigeriho Oishi de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Dado que el sentido de la vida es un aspecto importante del bienestar en general, hemos querido examinarlo más detenidamente o más detalladamente. Y acá voy a pedir la opinión de ambos. Para determinar los patrones psicológicos relacionados con el sentido de la vida, los investigadores estadounidenses formularon a los participantes en el estudio dos preguntas. ¿Siente que su vida tiene un propósito o un significado importante? Y la otra pregunta fue, ¿y es la religión una parte importante de su vida diaria? Los datos recabados en diferentes países evidencian que, aunque los encuestados estén satisfechos con sus condiciones sociales, cuando la religión deja de tener un lugar importante en la vida cotidiana, los encuestados reportan estar perdiendo el sentido de su vida, lo que se confirma por las tasas de suicidios, que son más altos en comparación con algunos países pobres, pero con mayores niveles de religiosidad. Y para terminar, la religión es un sistema que conecta las experiencias diarias con una estructura general de la vida y juega un papel fundamental en la construcción del sentido pese a las dificultades existentes, aseguran los investigadores. Víctor Alejandro. Bueno, a mí no me sorprende porque hay dos partes, hay dos formas de ver la religión. Incluso dentro de la religión se habla de dos tradiciones, las tradiciones con mayúscula y las con minúscula, ¿no? Que algunas son importantes y otras no, pero las dos formas de ver la religión la puedes ver. O la ves como creyente, y entonces obviamente no cabe ninguna duda para un creyente de que va a ser mejor o más alegre la vida en conexión espiritual con Dios que no. O la ves para ser más justos, porque finalmente hay que hacer de neutral para poder opinar sobre esto, ¿no? Pues si voy a opinar como creyente, ¿qué te voy a decir, no? No te voy a negar que siento que sí, que uno está más con sentido de que hay un orden en la existencia y en el universo siendo creyente que si fuera nihilista y pensara que nada tiene sentido. Pero si voy a ser neutro, la religión no fue, como conversábamos hace unos minutos, prescrita solamente por su valor espiritual, sino por su valor organizacional también. O sea, es justo recordar que la religión cristiana la hace parte de la estructura del Estado, el Estado romano mismo. Uh-huh. Y los romanos eran, por sobre todo, grandes ingenieros y gente muy práctica, ¿no? Entonces ellos dijeron, le hace bien a la gente, una vez por semana, por lo menos, tener un espacio de meditación, de tranquilizarse, de pensar en algo distinto de lo cotidiano. Uh-huh. ¿Les hace bien de pronto escuchar ese mensaje que tiene consideraciones sobre la conducta que hay que seguir, como el fundamental no le hagas a los otros los que no quieres que te hagan a ti, cosas así, que también se pueden usar para el derecho, o sea, esas coincidencias con prescripciones de utilidad práctica, y el sentir que hay un propósito en la creación y en el paso del tiempo y en la existencia, también va a aliviar muchas situaciones desagradables cotidianas, de pronto la pobreza, la falta de alimentos, la precariedad, el tener, no sé, al otro lado de la muralla un grupo de gente que quieren cortarte en pedacitos y llevarse tus cosas, ¿no? Al final terminó pasando. Sí, pues. No, yo no dudo que la religión tenga una especie de efecto analgésico, ¿no? Y que ayude a soportar lo peor, ¿no? Si uno está en una situación desesperada, al borde de la muerte y en una situación donde ya no queda esperanza, ¿no? Si el médico te dice que no vas a salir de este cáncer, ¿no? Que vas a morir en 6 meses, ¿no? No hay casi ninguna probabilidad de que... Entonces, sirve buscar medicina alternativa, ¿no? Que no se haya probado que funciona, pero igual hay que hacer el intento, ¿no? Uh-huh. Hay que probarlo todo, ¿no? Pero hay muchas cosas que se han creído por mucho tiempo y que son falsas. O sea, el mero paso del tiempo no garantiza que una creencia sea válida, ¿no? Así tenga 2.000 años o 3.000, ¿no? En muchos años ha creído en la esclavitud. Aristóteles creía en la esclavitud, pensaba que había gente que nacía esclava, ¿no? Y ahora se ha demostrado que tal vez el mejor sistema no es el esclavista, ¿no? Las sociedades seculares es un experimento moderno, pero que funciona y que avanza bastante rápido, ¿no? Estamos observando una secularización de los estados del mundo, ¿no? Hay algunos retrocesos, pero en general hay una tendencia a la secularización, ¿no? Y eso es importante. Entonces, ese es un punto, ¿no? Y otro es que no hay ninguna prueba, no, no hay prueba de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, la religión te plantea una historia, te plantea un mito. Han habido tantos mitos a lo largo de la historia, han habido tantas religiones, ¿no? Muchas extintas, otras nuevas, como esta última de Alfa y Omega, que creen que Jesús era un extraterrestre, ¿no? Los hermanitos de Alfa y Omega tienen un programa acá en Radio Unión. Sí, sí, y lo sustentan con los rollos telepáticos y todo, ¿no? Pero está bien, pero a una prueba, ¿no? Un tornillo de alguna nave espacial, un dedo de algún extraterrestre, o un cuerpo entero sería mejor, ¿no? O la gente que cree en el pie grande, ¿no? Es igual, o sea, la resurrección de Cristo, la virginidad de María, ¿no? Son cosas sobrenaturales, ¿no? O sea, ¿por qué las separamos? ¿Por qué las vemos como algo distinto? Son manifestaciones sobrenaturales que no tienen ninguna evidencia. Si a mí, o sea, si viene mi hija y me dice que en realidad no es que tuvo una aventura, sino que la ha ocupado el Espíritu Santo, ¿no? ¿Uno va a ser escéptico o le va a creer, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que María haya inventado esa historia? Por ahí que tuvo una aventura, ¿no? Y no le iba a contar a su esposo, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que... Bueno, la historia nos dice que María era una mujer bastante bien portada, ¿no? Sí, bueno. Era casi una niña en el momento que se embaraza, tenía 14 o 15 años en realidad. Que claro, era una edad a la que empezaban la vida de madres y de matrimonio muchas mujeres en ese entonces, ¿no? La gente vivía máximo hasta los 29, 30 años, y ancianos eran los de 50. Mm. Seguramente que tenía muchas virtudes, uh-huh, morales, que era muy tranquila, muy... Sí, y justamente lo que se dice es que las más tranquilas son las más terribles. Bueno, no las siempre. Las que salen de colegios. Cuídame de las aguas mansas, de monjas, que de las salen embarazadas, claro. Pero no siempre es así. No siempre. Lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué creer en...? Parte del atractivo de popular que tuvo el cristianismo, porque sí es cierto que en esa época habían muchísimas confesiones, pero en realidad la gran parte de confesiones es una época muy distinta a la actual, ¿no? Muchas religiones tradicionales, en su vertiente más tradicional, no consideraban que el pueblo tuviera alma. El alma era un atributo de la nobleza, de la aristocracia. Ah, interesante, mira. Entonces, la gente común eran como los animales, ¿no? Se mueren y no pasa nada. Es como que se muere una lechuga y queda los componentes químicos de la lechuga, pero no se ha perdido un alma. Bueno, pero los animales sí tienen alma. Bueno, ahora es que los budistas ahora lo creen también. Claro, ahora ya es otro mundo. Te estoy hablando de hace 3,000-4,000 años. No, a nadie se le iba a ocurrir pues que un animal o una lechuga tenían alma, y tampoco se le iba a ocurrir a nadie. Y en esa época seguro creían que las mujeres tampoco tenían alma. Ninguna mujer común tenía alma, ningún hombre común tampoco. Solamente si era un aristócrata, si tenía alma, ¿no? O sea, había una diferencia. Pero esa es una concepción cristiana, ¿no? Porque, no. Aristóteles, por ejemplo, identifica tres tipos de alma. Y eso está clarísimo en el Tratado del Alma de Aristóteles. ¿Cuáles son? Que es el primer escrito psicológico del que tengo, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos de alma? Que es el alma vegetativa, que es el alma que tienen todos los vegetales, y, ¿no? Las plantas, todo. Que es un alma que se caracteriza, porque el alma para Aristóteles es el principio de la vida, ¿no? Entonces todo lo que tiene vida tiene alma, ¿no? Entonces el alma más simple es el alma vegetativa, que respira y se nutre, pero ahí no más, no puede trasladarse, no puede sentir, ¿no? De ahí está el alma sensitiva, que es la que tienen los demás animales, que pueden, digamos, procesar información sensorial, y de ahí el alma racional, que él pensaba que era exclusivamente humana, ¿no? Que es que tiene que ver con el uso de la lógica, del lenguaje, ¿no? El animal era reaccionado, ¿no? En cambio el hombre podía deliberar, podía pensar. Sentía, sensitivo. ¿No? Ahora yo creo que en realidad la evolución ha demostrado pues que no hay esa división tajante, ¿no? Y los animales entre razonan los no pensantes también. Y los pensantes, ¿no? Pero esa era la concepción original. Y justamente el cristianismo es, y con ayuda de los escritos de Descartes, es que le dejan a los demás animales y a las plantas sin alma, ¿no? Descartes dice no, que en realidad el alma es exclusivamente humana y se aloja en la glándula pineal del cerebro, ahí está alojada el alma, y que el resto del cuerpo se explica como un mecanismo, ¿no? Entonces Descartes no solamente le quita el alma a los demás seres vivos, sino que dice que en realidad el hombre es un mecanismo que se puede explicar casi en integridad con leyes de la física, salvo este puntito en la glándula pineal, ¿no? Y después de Descartes ya descartan la idea del alma, y ahora en realidad los científicos no utilizan esa hipótesis para explicar la vida, ¿no? Bueno, casi la mitad de la población cristiana de Estados Unidos cree que Jesucristo indudablemente volverá a la Tierra de nuevo. Según una investigación del Pew Research Center realizada en vísperas de la Semana Santa, 10% dice seguramente no volverá, 27% seguramente volverá, 20% probablemente volverá, 28% probablemente no volverá, 14% no sabe. Yo creo que Jesucristo hay para rato. No, y hubieran preguntado, digamos, quiénes creen que nunca vino, ¿no? ¿Por qué? Y hablemos del ateísmo, los ateos. Acá hay un mensaje para ustedes. Si hay alguna llamada, 712-0150. Está abierta la línea. Si alguien quiere comentar, 712-0150. Mensajes de texto, 99-875-6458. 99-875-6458. A ver qué dice este mensaje. Qué pena que permitas que tu invitado insinúe que María era mala. En ningún momento se ha insinuado que María era mala. Simplemente Víctor, no se malinterprete las palabras de Víctor. Víctor ha jugado con posibilidades, con un poco de sentido del humor negro, pero por supuesto que hemos dejado bien claro que María seguramente, con toda seguridad, tenía cualidades excepcionales que la calificaban para ser la elegida como la madre de Dios o de Cristo, del Hijo de Dios. Sí, no, con toda seguridad. Lo que pasa es que me mantengo escéptico, ¿no? No dudo de la, digamos, de la bondad de María si alguna vez existió, ¿no? Pero es interesante que... Además, creo que haya chicas malas. Si hubiera dicho esto, en la Edad Media me hubieran quemado vivo, probablemente, ¿no? Felizmente que ya la blasfemia no es un delito. Y puedo decir abiertamente lo que pienso, ¿no? De eso se trata, ¿no? Puedes blasfemar abiertamente. Claro, o sea, una sociedad donde no, uno y puede otra cosa, haber contrarias. Otra cosa, hablando ya un poco más generalmente, que tampoco no ser virgen es ser mala, entonces yo sería mala. Es que y todas las mujeres del mundo actual, ¿por qué mala? Porque perdiste la virginidad, tampoco es así. La virginidad es considerado para alguien creyente como un estado de pureza, ¿no? Y por eso que se aspira para el matrimonio, ¿no? Entonces una mujer que no llega virgen al matrimonio en el cristianismo católico original está como que le falta una facultad esencial, ¿no? Bueno, sea como sea, yo sí pienso que María, tú también, Alejandro, fue una mujer muy virtuosa y que realmente estaba calificada para ser la madre de Cristo. Sí. Hola, buenas noches. ¿Quién nos llama? Hola, me llamo Carlos Soto. Carlos Soto, bienvenido. ¿De qué distrito? Del distrito de Lince. ¿Del distrito? Lince. De Lince, adelante, adelante. Deseo solamente hacer una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué el conocimiento también consiste en hacer preguntas cuando uno es ignorante de aspectos tan discutibles? Por supuesto. Bien, mi pregunta es la siguiente. Pienso que los seres humanos tenemos un valor individual si desarrollamos las capacidades virtuales. Y voy a poner un solo ejemplo. Mozart tenía tal capacidad que no podríamos pensar que era algo sobrenatural. Uh-huh. Sin embargo, el genio de Mozart demuestra que exactamente los seres humanos tenemos esas capacidades que podemos calificarlas de espirituales. Exactamente así. Uh-huh. Es por eso que el ser humano no es gregario, el ser humano desarrolla capacidades individuales. Mozart, Einstein, Beethoven, etcétera. Yo no creo que somos gregarios como las cucarachas. Las cucarachas son exactamente lo contrario. Son perfectas, arrastrándose, ya usted sabe en qué medio. Entonces, no se puede descalificar la esencia del ser humano, que está más allá de lo sensible. Uh-huh. En su tiempo Descartes no tenía la ciencia moderna, sin embargo vislumbró lo que ya nosotros sabemos. Entonces, la última afirmación mía: cada uno de nosotros sabe lo que es y lo que no es. Eso es todo. Aunque no se lo puede explicar, cada uno sabe cómo es diferente uno de otro, pero no lo puede explicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Y debo decir que las cucarachas, grandes sobrevivientes. Sí, pero no son perfectas, lamentablemente. Están evolucionando todo el tiempo, ¿no? O sea, no hay para la evolución, no hay ningún animal que sea perfecto. Pero creo que son más antiguas que el ser humano, ¿no? Nos pueden dar lecciones de supervivencia. Todo animal que esté vivo en el momento es igualmente de antiguo. Lo que pasa es que el diseño de las cucarachas es un diseño anterior. Uh-huh. Es un diseño, digamos, que tiene más tiempo. Cierto, y siempre están mutando para adaptarse a los cambios. Pero siempre están cambiando, ¿no? Siempre están cambiando. Y se sabe que no es la más resistente ahora, ¿no? Víctor, para contestarle a nuestro amigo que nos llamó, a Carlos del INSE, y esta llamada que está entrando, unimos las dos. Hola, buenas noches, ¿quién nos llama? Hola, muy buenas noches y feliz Navidad, Indiana, y a tus invitados. Hola, Robert, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Indiana, ¿cómo estás? Robert, te ruego que seas un poquito breve, porque si te extiendes, Monse Rescala se va a enojar porque él tiene que entrar en 10 minutos. Ah, ¿verdad? Les manda saludos. Yo sé que cuando tú te despachas, Robert, te despachas. Bueno, lo voy a simplificar en pocas palabras. Okay. Dicho sea de paso, que te manda saludos a ti, a los espíritas, el padre, el rector del seminario Santo Toribio. Un abrazo para él. Carlos Rosell, que me dijo: un abrazo. Dile a la señora de la radio que estoy rezando por ella y por su programa. Oye, tú sabes que me preocupa eso, siempre me dices lo mismo. ¿Qué vio en mí ese padre para que rece tanto por mí? Mira, a una gran pecadora. No, yo creo que cuando uno reza por otra persona es porque intercede para desearle lo mejor. Claro que sí, estoy bromeando, gracias. Y naturalmente, el tema me lleva a una cosa sencilla, ¿no? Yo entiendo que tus invitados tienen su verdad. Así es. Y entiendo que yo lo que voy a exponer es la verdad. Así es. Entonces, lo único que podría decirles es confrontarlos, ¿no? Aquel que no crea en Dios, en la Virgen, en todo lo sobrenatural que hay en este mundo, pues, uno, vayan a ver lo que es el milagro de Lanciano en Italia. Uh-huh. Y segundo, que le echen una ojeadita, ¿no?, a lo que es el todo el proceso de la tilma que está en Guadalupe y que hasta ahora la ciencia ni nadie se explica cómo fue, cómo sucedió. Y dicho sea de paso, simplemente me repito una cosa, ¿no? Yo en este tema no quiero convertir a nadie, soy católico, lo practico, me cuesta porque es un proceso de perfeccionamiento y al mismo tiempo es un proceso lindo que implica fe, amor, esperanza, etcétera. Pero solamente le dejo como pastilla una cosa sencillísima que les va a durar el tiempo que esté vivo. Escuchen al Papa Francisco, y en este sentido hay muchos homosexuales que se están dando cuenta que la iglesia no es un grupito cerrado, y por otra parte yo creo que estamos en una época muy bonita en las cuales antes de respirar yo lo que podría hacer decir la verdad o la verdad de ellos, pues simplemente diría, ¿no?, mis oraciones por ellos, y naturalmente pedirle a la Virgencita para que ella sea la que les haga ver la verdad. La verdad fue su hijo, ¿qué más? Entonces, mira, le mando un cariño también a Macarena, que me dijo, oye, ¿me vas a llamar? Claro que sí, digo, por supuesto, pero con tan buena onda. Saludos a Macarena. Sí, además cocina muy rico, y ya me dijo que en algún momento te manda algo por el programa. Entonces, sí, yo creo que como dice el Señor, la verdad nos hará libres, y naturalmente yo respeto lo que ellos digan. Pero como dije, ¿no?, Lanchano, Guadalupe y a Francisco, al querido Francisco, nada más. Te mando un abrazo, amiga. Gracias, bendiciones, Robert, para todos. Chau, chau. Un abrazo, y estamos esperando para probar la sazón de Macarena. Mientras, acá también hay una bonita noticia, porque ya nos quedan pocos minutos. Jesucristo ha sido elegido la figura... Esto es importante. Jesucristo ha sido elegido la figura más importante de la historia de la humanidad por un nuevo sistema de clasificación basado en Internet y desarrollado por dos investigadores estadounidenses. La clasificación fue elaborada por los informáticos Steven Skina y Charles Ward para analizar el impacto que un personaje ha tenido con el tiempo en la opinión general. Informe el diario británico The Independent. Ahora contestamos la llamada, pero continúo más adelante con esta noticia. Dentro del top 10 también se encuentran el profeta Mahoma, tres presidentes estadounidenses, Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson y el dictador nazi Adolf Hitler. La clasificación se realizó de la misma forma que Google lo hace con las páginas web. Utilizamos el análisis cuantitativo para clasificar más de un millar de figuras históricas y personas prominentes, dijo Skina, profesor de ciencias informáticas de la Universidad de Stony Brook, Nueva York. Jesucristo deja atrás figuras como el general republicano Napoleón Bonaparte, el dramaturgo William Shakespeare, el filósofo Aristóteles o al rey macedonio Alejandro Magno. Pasados 2000 años de su muerte, Jesús es un éxito histórico increíble, agregó el investigador. Hola, buenas noches, ¿quién nos llama? Llamo de San Martín y quería preguntarle al señor... No se escucha bien, ¿podría hablar más altito? A ver, ¿aló? Hola, por favor, hable alto. Alto, sí, quería decirle si, como dijo el oyente anterior, la verdad nos hará libres, si al leer las Sagradas Escrituras podemos encontrar que nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, como lo dijo Jesucristo, mejor dicho, como lo dijeron los apóstoles, lo escribieron, y tal vez nos congregamos o nos formamos en religiones porque necesitamos un soporte social, o sea, necesitamos a otros hermanos que nos sostengan, nos apoyen, pero la búsqueda siempre será individual, el perfeccionamiento será individual. Sin embargo, no nos sentimos capaces de lograrlo solos y por eso formamos grupos, religiones, ¿no? Yo creo que, no sé si el señor Alejandro podría darme una opinión. Un alcance, claro. ¿Cómo te llamas? Elisa. ¿Eh? Elisa. Elisa, qué bonito nombre, Elisa. ¿De qué distrito? San Martín. Gracias, Elisa. Ya. Me acabo de acordar de esa pieza musical para Elisa, de Beethoven, ¿no? Así es. Gracias, Elisa. Bueno, le contesto y comento un poco lo que nos venías contando hace un tiempo. Efectivamente, cuando los americanos creen en la segunda venida de Cristo, en que va a volver, ese es un artículo de la fe cristiana en realidad, se denomina la parucía. Se supone que al final de los tiempos Cristo va a regresar vivo, como se ha ido después de la resurrección. O sea, no es tanto... A mí me sorprende que hayan tantos temas que tienen que ver con encuestas de opinión, porque no tiene mucho sentido. O sea, en realidad el que nosotros, por ejemplo, creamos en lo que es un dogma o una creencia de la tradición como la parucía, que es la segunda venida de Cristo, no tiene que ver con cuántos crean o no crean en eso. No importa si nadie cree en eso, ¿no? O sea, cuando habló alguien, también llamó alguien que parece que siempre llama, que conoces, Robert, creo. Ah, algo Robert, así, sí. Y habló de la verdad, su verdad, la verdad, ¿no? Hay un pasaje interesante justamente en el juicio de Cristo cuando Pilatos le pregunta a Cristo qué es la verdad. Y Cristo guarda silencio, porque claro... no se considera que haya una verdad, ¿no? Y nosotros dentro de la tradición ortodoxa decimos siempre, otro hubiera sido la respuesta si hubiera preguntado quién es la verdad. Porque en la predicación de Cristo, él se presenta como una verdad personal, como decía Elisa también, ¿no? Uh-huh. Él es una persona en cuya existencia se manifiesta la verdad de Dios, si quiere decir el universo, y es una verdad que pueden replicar los demás seres humanos, porque otro uso de palabras que tenemos en la tradición ortodoxa es Dios en Cristo se hace hombre para demostrarnos que existe un puente que permite que el humano se perfeccione hasta ser también Dios, ¿no? Ese es el puente que establece su existencia. O sea, no es un tema de si históricamente, si hay una imagen tallada de él cuando era niño, si queda una sandalia. Esas son simplezas en realidad, ¿no? Lo importante es la práctica. No hay que rebajar a un nivel concreto algo que es más bien un tema de ideas y de evolución espiritual. Hola, buenas noches. ¿Quién nos llama? Hola, buenas noches. Mi nombre es Iván. ¿Cómo está? Iván, ¿cómo estás? ¿De qué distrito? San Juan de Vigancho. Adelante. Quiero decir que yo apoyo al señor Víctor, porque me parece que la religión quizás es la cuestión que ha perjudicado más a toda la humanidad en toda su vida, pues... me parece que decir eso que habló hace poco el señor de la verdad, esas son cuestiones muy subjetivas. O sea, él está cerrado en esa cuestión. La cuestión es que la religión es una situación que ha perjudicado demasiado a las personas, y no tiene por qué tratar de imponerse a las otras personas. Nosotros vivimos, incluso, como dijo el señor, en una sociedad secular, supuestamente, incluso supuestamente nuestro gobierno debe ser laico, y no lo es. Hay demasiado poder que trata de imponer la religión o cualquier otra religión, y no me parece que eso esté así, que sea así, o deba ser así. Perfecto, muchísimas gracias, Iván. Okay. Ahora, Siria, sí, antes de que la atacaran tan brutalmente, era una sociedad ejemplarmente laica, bueno, todos, pero varias todos religiones sabemos, convivían felizmente. Todos sabemos que digamos la guerra en Medio Oriente está, o sea, el motivo es la religión, es la incompatibilidad religiosa. Las facciones religiosas fundamentalistas instigan a la guerra porque no quieren compartir el territorio. En cambio, los políticos seculares están dispuestos a ceder, a arreglar, a regalar un territorio por acá, pero claro, con la intolerancia religiosa no se puede hacer. Un tema sobre la verdad, ¿no? Se habla mucho de la verdad, ¿no? Nos han dicho que tenemos ¿no? Que él tiene el que llamó Robert tenía la verdad, nosotros tenemos nuestras propias verdades. Y yo me acordé de un pasaje del libro Así habló Zaratustra de Nietzsche, en el que es un poco como una antibiblia, ¿no? Y plantea la idea, ¿no? Porque él tiene personas que lo seguían, y por un momento le pregunta, maestro, háblanos de la verdad, ¿no? Y dijo, ¿qué verdad? O sea, yo les he dado mi verdad. ¿Cuál es tu verdad? Búscala tú. Yo les he enseñado mi camino. Ahora ustedes busquen cada quien su propio camino, ¿no? Entonces es una visión un poco más autónoma, ¿no? De creer que la verdad está personificada en un ente imaginario no tiene ningún sentido. Y para la ciencia, por ejemplo, tampoco existe la verdad con mayúscula. Existen aproximaciones a la verdad. Existen teorías que pueden ser falseables, que pueden ser, digamos, probadas y que funcionan. Pero si alguien puede probar mediante un experimento pues que no funciona, entonces la teoría tiene que ser reevaluada. O sea, ninguna teoría es absoluta, ni siquiera la teoría de la evolución, que ha sido probada tantas veces, ¿no? Que tiene más de 10.000 pruebas, ¿no? Digamos, pero sin embargo, hasta esa teoría, la teoría de la redondez de la Tierra, puede ser, cualquier persona puede retarla y puede intentar probar que la Tierra es plana, pero hasta ahora nadie ha podido, y la teoría que ha quedado es la esfericidad de la Tierra, hasta que por fin pudimos salir de la Tierra y ver que efectivamente era redonda, ¿no? Y que todo lo demás era redondo. Ahora, lo que dice Iván, que la religiosidad, la religión ha hecho daño, bueno, ¿la religión ha hecho daño o es la interpretación que el hombre hace de ella? No, en nombre de Dios han hecho muchas cosas. En cambio, claro, nadie ha matado. Dios no tiene nombre, la culpa, por nadie si acaso. Ha matado en nombre del ateísmo. El ateísmo no es una doctrina, no es una creencia. Es la falta de la creencia en un Dios. Víctor, ¿y qué culpa tiene Dios de que el hombre se pelee por él e invente fantasías en su mente? Yo no creo en Dios, yo no creo que él tiene la culpa de nada, es el hombre mismo. Si es que existe Dios, eso es cosa del humano, no de Dios. La religión siempre ha sido utilizada para, digamos, convencer al pueblo, siempre, claro. Los que estaban en el poder eran los divinos. Pero vamos a lo mismo, es la causa de la desgracia, es el humano, no Dios, exista o no exista. Es un Dios creado por el hombre, es un Dios creado a imagen y semejanza del hombre, ¿no? Igual que la religión es creada por el hombre para controlar a la gente. ¿Qué mayor control que cámaras que te miren todo el tiempo? ¿Tú estás seguro que no puede haber un Dios que de repente nosotros ni entendamos? No, para nada. Un Dios que no podemos comprender, una especie de inteligencia divina. Podría haber. ¿Tú podrías decirme, pongo la mano al fuego, que no existe? No, jamás. Yo soy ateo negativo. La mayoría de ateos son ateos negativos. La mayoría de ateos no pueden comprobar la no existencia de un ser. O sea, yo no puedo recorrer el universo, digamos. Yo soy ateo a los elefantes verdes. No creo que existan los elefantes verdes. No tengo que yo comprobar mi no creencia. No puedo yo recorrerme el universo buscando elefantes verdes. Simplemente no creo en ellos por practicidad. Igual pasa con Jesucristo. Igual pasa con Dios. O sea, si el día de mañana, si alguien me viene con alguna prueba, ¿no? Si comienzan a ver, yo estoy dispuesto a creer cualquier cosa que pueda ser probada, ¿no? Pero no me pidan a mí creer sin evidencia. Eso es algo que no puedo hacer. Yo respeto absolutamente. Es como Santo Tomás, ver para creer. Exacto. Si uno, no necesariamente ver, porque a veces uno puede inferir, ¿no? Pero tiene que ser una buena inferencia, ¿no? El problema es que Dios no se prueba, Dios se siente. ¿Por qué no? Yo, si fuera Dios y quisiera que me alaben, pues haría alguna prueba indiscutible, me manifestaría sobre todo a los escépticos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no envía? Igual con los extraterrestres. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué se esconden tanto, no? Hay una llamada más y ya nos tenemos que ir despidiendo porque nuestro siguiente invitado entra. Y vamos a cerrar por ahora para seguir desarrollando el tema después de esta llamada con Alejandro, preguntándole qué es fe. Hola, buenas noches. ¿Quién nos llama? Hola, te habla Iván Antesana desde San Borja. ¿Me puedes repetir tu nombre? Iván Antesana. Ah, otro Iván nos está llamando. Adelante, Iván. Bueno, sobre lo que estaban comentando sobre la religión y sobre si Dios tiene o no tiene la culpa, bueno, es muy repetitivo ese argumento de que los humanos son los que hacen las cosas malas y que la religión es perfecta y está al margen. Pero al respecto, para resumir las cosas, quisiera citar al premio Nobel de Física, Steven Weinberg, cuando dice que con o sin religión, la gente buena hará cosas buenas y la gente mala hará cosas malas. Cierto. Pero para que la gente buena haga cosas malas, es necesaria la religión. Buenas noches. Ah, estuvo interesante, me gustó esa aportación. La gente buena hará cosas buenas, la gente mala hará cosas malas, pero para que la gente buena haga cosas malas es necesaria la religión. Un poco cruel, yo no creo en eso, pero es interesante el comentario. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que es una tontería, en realidad, como el comentario que hizo el otro Iván también, justamente, de Iván el Terrible, que la religión había sido el motivo de la mayor crueldad o desastres de la historia humana, que es totalmente inexacta históricamente. Basta revisar por encima la historia universal y se dar cuenta que no es así. O sea, el mayor motivo de las guerras en realidad es la codicia, que no tiene nada que ver con ningún dios. Politizar la religión, correcto. Bueno, se le puede echar la culpa, se puede decir que la culpa de todas las desgracias de la especie humana la tiene que no tengamos cuatro brazos en lugar de dos, o se puede decir cualquier cosa, pero algunas van a tener fundamento y otras no. O sea, y la mayor cantidad de desastres que han afectado a la especie humana, para empezar, no son ni siquiera voluntad de la especie humana han sido enfermedades, pestes, plagas, la mayor cantidad de desastres para la especie humana no tiene nada que ver con la religión, o sea, eso es totalmente inexacto por ese lado, ¿no? Bueno, ni siquiera lo iba a comentar en realidad, pero ante la abundancia de disparates es interesante. Claro, bueno, pero por ejemplo en Europa cuando vino la peste negra, que no tenía nada que ver con la religión, le echaban la culpa a los judíos, ¿no? Y fue una excusa para exterminar y masacrar a los judíos por motivos estrictamente religiosos, porque los judíos se les acusa de deicidio, ¿no? De haber matado a Cristo. Ese tema es otro tema súper interesante, ¿no? Que incluso llevó a suprimir la frase de la Biblia cuando se puso en la película que hizo, creo que Mel Gibson. No sí, sí, fue, claro, La Pasión. Que los judíos de Estados Unidos hicieron prácticamente una revuelta pidiendo que se retire porque si no iba a haber un movimiento sin querer, de costado, pero mundial de pronto. ¿Fueron ellos los culpables? Hay dudas sobre eso, ¿no? Mira, lo que está en la Biblia es que cuando Pilatos les dice. Al lavarse las manos, no es que se lava las manos callado. Él se lava las manos y les dice que porque su esposa, supuestamente la esposa de Pilatos, tenía visiones, era una mujer que creía mucho en las visiones, en los sueños reveladores, qué sé yo, pagana totalmente. Y en sueños ella vio que un genio, qué sé yo, le dijo que no se metan con ese hombre que podía ensuciar de alguna manera el destino de Roma. Y él le dijo esto a su marido. Y el marido, preocupado como cualquier persona en el mundo de esa época, era muchísimo más, si quieres, supersticioso que una persona en nuestra época. Y como dice Víctor, la ciencia, la fe, el Estado, todo estaba de alguna manera confundido en una sola gran experiencia. Tú no eras por un lado científico y por el otro lado creyente y por el otro lado político. No, era todo una sola, suele ser siempre una sola cosa, una experiencia vital, digamos. Entonces, lo que hizo fue para salirse del paso, lavarse las manos y decir que la sangre de esta persona, si es justa, no caiga sobre mí ni sobre los que yo represento, que es el Imperio Romano. Y en la Biblia dice, ¿no?, que en ese momento los judíos dijeron a voz en cuello, no importa, que no caiga sobre ti, que caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y esa frase, que no sabemos si fue real, que no sabemos si es apócrifa, que alguien puso por ahí porque le caía mal los judíos, sabe Dios qué habrá pasado, ocasionó, como dice Víctor, muchas persecuciones durante mucho tiempo, pero lo mismo, se persiguieron hasta el holocausto, mujeres, hasta el holocausto. Hasta el holocausto, o sea, los no los han dejado en paz a los judíos. Bueno, pero en realidad... Sí, pero si el holocausto realmente existió, bueno, hay dudas, ¿no también crees? Ahora se duda de todo, sí, todo se duda, de todo se duda. Si realmente... Hay un montón de evidencia. Tú también dudas, eres escéptico. Hay que escuchar todas las versiones, cree, no se cree. Claro, pero no hay que tener la mente tan abierta como para que se caiga el cerebro. Bueno, pero al margen de eso, antes que pierda el hilo de lo que iba a decir... Que ya la perdí porque me interrumpí. Bueno, lo que te quería comentar es el problema con los judíos no empieza con esa frase, ¿no? Ese también sería un error histórico. O sea, Adriano, que es el que ordena la diáspora, o sea, que se los mande por todo el mundo para que se olviden de sus creencias, era pagano, no tenía nada que ver con los cristianos, ni le interesaba lo que hubiera pasado con un predicador en Judea en la época de Pilatos, no. O sea... Hubieron problemas con los babilonios, también los babilonios, los egipcios también los sacaron de Egipto. O sea, los pobres judíos lamentablemente han tenido problemas a lo largo de la historia con muchas civilizaciones diferentes. Tenemos que ir por esta vez, pero esto lo vamos a continuar. Ya retomé el hilo del asunto que me entretenía mi mente. En realidad, los judíos no fueron mal vistos por esa parte alemana representada por decían Hitler. Decían que se comían a los niños, no, o sea, había toda una propaganda. Hitler era, tú sabes que Hitler también tenía algo de judío. No tuvo nada que ver con la religión. Pero era ante todo católico. Era una cuestión política. Uno, Alemania estaba muy decaída. Muy decaída y necesitaban un líder que les subiera el ego. Los alemanes hubieran adorado a cualquiera que les hubiera levantado el orgullo. Hitler fue usado por otros intereses. Hasta se sospecha que hubo otros judíos que quisieron terminar con los judíos palestinos que apoyaron a los otros judíos. No sé si es cierto. Pero Hitler fue una figura usada para servir otros fines. Y no fue por religión, sino que los judíos... dominaban los bancos, etcétera, etcétera. Por eso, y muchos alemanes mucho les tenían antipatía, pues había de repente. Mucho interés en robarles a los judíos. Claro. y también robarles. Claro, porque a la hora que los exterminan, los judíos también hicieron lo suyo, ¿no? Hasta fabricaban jabones con su grasa, o sea, aprovechaban en todo, ¿no? Bueno, por eso, y lo utilizaban para hacer experimentos. No, no seamos injustos. Si es que la población, claro. Los judíos tampoco son tan inocentes. Mira lo que le hacen a los palestinos. Mira. Hablando de robar. Si es que la población no hubiera sido profundamente antisemita, no se hubiera prestado para el holocausto. Así de simple. Y ese antisemitismo viene desde la Biblia. Pero estaban mal, Alemania estaba mal, los judíos dominaban los bancos, etcétera. Esa fue una cuestión política, no religiosa. Había un interés por purificar la raza. Y estaban convencidos que los judíos eran una raza impura. Lo adornaron. No solamente a los judíos, sino también a los gitanos, a los minusválidos, o sea, claro. A los homosexuales. Fueron varios. Los judíos no fueron las únicas víctimas, han sufrido un montón, no solo los judíos. ¿Y sí. Hitler qué tenía de ario, dime tú? Ahí te das cuenta, pues, que eso es ridículo, porque ni era rubio, ni era de ojos azules. Claro. Eso le pusieron ya ciertos ingredientes. Pero te digo una cosa, los judíos también se han ganado su antipatía, porque cometen excesos, y tampoco son tan blancas palomitas. Mira lo que están haciendo con los palestinos, los están orillando al precipicio y les están sacando hasta las aceitunas. A lo largo de la historia, más hemos abusado de ellos que lo que ellos abusan de nosotros, con toda seguridad. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Bueno, tendríamos que oír qué nos dicen los negros. Yo creo que los negros han sufrido más que los judíos y no lloran tanto. No tienen los medios, pues, ¿no? Bueno, no tienen el poder. Hay tanta gente que ha sido chancada, perseguida, y no puede ni decir ni levantar la voz todavía. Mira a los negros de África que siguen explotados. ¿Sabes qué? Los judíos lloran y lloran fuerte y se hacen escuchar porque manipulan y te manipulan con la culpa. No digo que todos los judíos, no quiero prejuzgar, judíos hábiles que te manipulan y te agarran con esa cuestión. ¿No le están cobrando a los alemanes todavía? ¿Los negros a quién le cobran? A nadie, que yo sepa. Ok. Sí, bueno, nunca me he topado con ningún judío. Nunca me han gustado las víctimas. Brillantes. Normalmente son personas bastante brillantes, que le ponen mucho interés a la educación. Por supuesto que hay judíos maravillosos, nadie los ataca, ¿no? Pero seamos justos. Pero es un estereotipo. Yo conozco también judíos maravillosos. No malinterpretemos, pero seamos justos. No son las únicas víctimas. No, para nada. Y nunca subestimes el poder de la víctima tampoco. Tiene que entrar nuestro invitado, ya va entrando, tomamos esta llamada, tenemos mensajes de texto, no nos va a dar el tiempo. Una llamada más y va entrando Monse Rescala. A ver. Hola, ¿quién nos llama? ¿Aló? Hola, sí. ¿Cómo estás? Soy Iván, el primer Iván. Iván, ¿cómo estás? Adelante. Pues me parece que estás haciendo mal en justificar una situación terrible como fue el holocausto con el hecho de tu duda. El holocausto tiene demasiadas pruebas. No es como el hecho de creer que si existe Dios, ¿no? Cuando eso es muy increíble, no está probado que existe Dios. En cambio, el holocausto tiene infinidad de pruebas. No puedes justificar una situación como esa. Me parece totalmente aberrante lo que acabas de decir, ¿verdad? No puedo creerlo, no me parece que pueda... Bueno, créelo, porque no es... No creo lo que digas. Créelo, porque no estoy justificando nada, te estoy diciendo lo que muchas versiones dicen, que pudo haber existido o no. Yo tuve acá un doctor invitado que no cree, otros que sí creen. Yo solamente digo lo que leo y escucho. Ustedes formen su propio juicio. Yo doy diferentes vertientes, mis invitados dan otras expresiones, y esa es la idea, que tú investigues. Si estás de acuerdo conmigo, fenomenal. Si no, tienes derecho a tu propia opinión. Investiguen, formen y encuentren su verdad. Yo no justifico el holocausto, porque si existió, no lo puedo justificar. Lo que he dicho es que hay versiones que dudan sobre el holocausto. ¿Es verdad? No lo sé. Solo digo lo que he investigado. Nos toca a nosotros investigar. Así que ni es aberrante lo que digo, ni lo estoy justificando. Solamente abro posibilidades para que cada uno encuentre su verdad e investigue. Obviamente nadie justifica una masacre o un genocidio. Si existió y fue cierto, es reprobable. Pero la figura de Hitler, la historia, no es tan simple como se presenta. Hay otras vertientes y otras corrientes escondidas detrás de la verdad y deberían evaluarse para encontrar la gran verdad. Simplemente abramos nuestra mente y no juzguemos tan a priori. Investiguemos. Hola, buenas noches. ¿Quién nos llama? Aló, aló. Aló, aló. Sí, buenas noches. Bueno, nuevamente estoy aquí, Carlos Soto de Lince. Sí, Carlitos, adelante. Ya. Bien. Tengo a la vista un libro famoso llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion, se puede conseguir en la librería El Virrey y allí pues, se puede saber, leyendo esta edición facsimilar, o sea, una copia exacta de cómo fueron las primeras ediciones, cómo ha sido, digamos, el proceso histórico del sionismo implicado con los francmasones para desarrollar ocultamente sus propósitos de dominio en el aspecto económico en el mundo, nada más. Muchísimas gracias por tu aportación. Este tema es muy interesante y lo vamos a seguir desarrollando más ampliamente. Y vuelvo y repito, nadie tiene que molestarse ni sentirse ofendido. La idea es que cada uno de nosotros aporte una idea y todos investiguemos y encontremos la verdad o nuestra verdad. De eso se trata el programa, impresiones, expresiones. Pero acá nadie es dueño de la verdad. Pero tratemos de encontrar nuestra verdad. ¿Cómo quisieras despedirte, Alejandro? ¿Cómo quisieras despedirte, Víctor? Bueno, yo quisiera desear a todos una feliz Navidad, un buen año 2014 y nada, agradecerte la oportunidad de estar aquí conversando entre amigos y espero volver pronto. Gracias a ustedes por estar acá un domingo y por explicarnos en qué consiste el cristianismo ortodoxo. Encantado. Ha sido interesante escuchar eso. Mm-hmm. Víctor, tú también, sí. Tú ya eres un habitué, así que te esperamos pronto. Sí, no, muchas gracias por la invitación. De verdad, yo creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora. Es importante que los radioescuches, digamos, sepan que hay varias creencias, hay muchas religiones. La católica no fue la primera cristiana. Y también que sepan que hay otras maneras de vivir la espiritualidad no religiosamente, ¿no? Inclusive un ateo puede ser espiritual, ¿no? Si uno define espiritualidad como la búsqueda de estados alternativos de conciencia, uno puede explorar la espiritualidad inclusive sin creer en el espíritu, ¿no? O sea, que hay que tener la mente así abierta. Así es, así es. Y es importante que todo lo que se diga en la radio y todo lo que escuchen, ¿no? Que la gente no crea por autoridad, ¿no? Que investiguen por sí mismos y que siempre busquen la verdad, ¿no? Y inclusive quiero aclarar esto, que cuando hablamos de judíos o no judíos, nadie aquí es antisemita ni nada por el estilo. Solamente que tratamos, al menos yo trato de ser justa, lo bueno y lo malo de cada grupo, porque no hay una sola víctima en el mundo. Es más, yo no creo en las víctimas. Yo creo que todos, no solo los judíos, han sufrido en la Segunda Guerra Mundial, han sufrido polacos, han sufrido franceses. Entonces es injusto que un grupo sea la gran víctima, cuando han habido otros que no hablan tanto y no se quejan tanto y han sufrido igual o más. Justo es justo. Bueno, es mi opinión. Pueden estar o no de acuerdo, ¿no? Fue un genocidio, ¿no? O sea, esa fue la intención. Un genocidio completo. Conquistar Europa y matar hasta el último judío. Bueno, han habido ¿Han habido genocidios antes, como el de los belenchegos, ¿no? En la época bizantina, que siempre estaban atacando a la frontera norte y en algún momento el imperio ya no pudo más, se fastidió y los desapareció absolutamente todos. Oye, ¿y qué hablas tú de los indios aborígenas? Bueno. ¿Y los indios? Bueno, ¿No fue un genocidio lo que le hicieron a los indios de América? Hay que ver cómo lo definimos, porque como dice Víctor, o sea, el genocidio que efectuaban contra los judíos era dirigido contra ellos para exterminarlos, como el de los belenchegos, digamos, por eso lo mencioné. ¿Y los americanos? Caso distinto, no. Los españoles tenían una frase que era a más sirvientes, mejor servicio. No, pero los anglosajones... No, básicamente por eso... No, no, los anglosajones sí. Trataron de exterminarlos. Y, sí, y los sí, han reducido pero a reservaciones. No los españoles. No los españoles. Los españoles no los esclavizaron. No solamente mantuvieron y sí, como te digo, por esa frase que evidencia lo que tenían en mente, o sea, ellos estaban felices con que hubiera más población indígena porque tenían más mano de obra. Bueno, es otra manera de matarlo. Es otra manera de esclavizarte pensar. Y reducirte es otra manera de matarte. Bueno, claro, pero no eran necesariamente esclavos, no era eran considerados vasallos del rey, ¿no? Claro, hubo no era toda genocidio. Una discusión. O sea, no estaban buscando matarlos, estaban buscando más bien que vivan para poder servirlos. Que es igualmente horroroso. Ahora, que sea horroroso es otra cosa, pero... Creo que hasta peor, fíjate. Bueno, hay mucha gente en las oficinas ahora de 8-5 vive esa vida con otro título, pero es lo mismo. Ahora, los anglosajones no lograron... Un poco de crédito en el banco, o sea, es tan peor, en verdad. Los anglosajones no lograron exterminar a todos, pero ¿qué han hecho con esos pobres... indios americanos? Los redujeron, los han vuelto borrachos, les han sacado el orgullo. O sea, ¿no los han matado en vida? Ahora, dime ojo, tú. Ojo, que por ejemplo, la República Peruana prácticamente exterminó, bueno, creo que empezó en la colonia, virreinato, que prácticamente exterminamos a la población autóctona de la isla de Pascua para que exploten el guano e isla, se los traía como esclavos encadenados, hasta que quedaron dos o tres ya enfermos. Y allí se terminó de despoblar la isla de Pascua. Los que ahora viven en la isla de Pascua no son originarios de ahí. Igual que los aymaras que viven en el lago Titicaca, en la zona supuestamente de los uros, no son uro. La última mujer uro verdadera murió hace como 15, 20 años. No, de hecho, los hay indios un montón de, no estaban... De desapariciones claro. De pueblos enteros. Sí. Tenemos ya que despedirnos porque nuestro próximo invitado ya sí está para entrar. Esto queda pendiente para la próxima. Víctor, feliz Navidad. Feliz Navidad. Alejandro, feliz Navidad. Gracias. Gracias por estar aquí en una fecha tan especial, víspera de Navidad. ¿Los ateos celebran Navidad? Claro, claro. O sea, ya lo sé. Yo soy partícipe de los ritos, te estoy más vacilando. No de lo sobrenatural. En buen argot te estoy vacilando, ya sé que lo festejan. Claro, yo no tengo nada en contra de los ritos, pero no me pidan creer en un amigo imaginario. Y de paso saludamos a la comunidad atea. El pavo, de todas maneras, te lo vas a comer. ¿Comes pavo? Víctor, yo pensé que amabas a los animales y que ya habías superado esa parte primitiva de ti. No, todavía no estoy preparado a ser vegetariano. Poco a poco. Ahí vas a llegar a la comunidad atea para que no se sientan segregados por los creyentes. Enviamos un fuerte abrazo de Navidad. Muchas gracias, señora. Un abrazo, volvemos con Once Rescala. Gracias. Vamos a una pausa musical.